quisiera detener el aire para poderte respirar hasta saciarme. Y tal vez te sueñe, y tal vez te invente siempre hasta el final. Quisiera detener el agua para poder beber de ti hasta saciarme. Y tal vez te sueñe, y tal vez te invente hasta el final. Porque no quiero olvidarte, porque no quiero. Quisiera detener el tiempo para poderte dibujar hasta cansarme.